caramelo y sandunga para mi bolsa. Es caramelo y sandunga para mi camínalo, bolsa. Santa Rosa. Es mi escudo y es mi lanza, es mi razón, mi verdad. Es mi escudo y es mi lanza, es mi razón, mi verdad. Es un grito de esperanza y de libertad. Es el repique de un tambor que te sacude las caderas. Y es el amor y el desamor, mi tierra y mi bandera. Óyela, es la música. Susurra y me grita la realidad. La que susurra y me grita la realidad. La que te aguanta y te suelta, la que te mueve los pies. La que te aguanta y te suelta, la que te mueve los pies. La que te da media vuelta y quita el estrés. Es mi equilibrio y mi pasión. Es una araña, son una la música.